lamento, es el llanto del pescador. A lo lejos se escucha un lamento, es el llanto del pescador. Cumbiambero que toque en cumbia, porque quiero olvidar ese amor. Cumbiambero que toque en cumbia, porque quiero olvidar ese amor. Cumbia, cumbia, cumbia. Quiero olvidar ese amor. Cumbiambero que toque en cumbia, porque quiero olvidar ese amor. Cumbia, cumbia.